Comparto lo que hace un momento publicamos en las redes oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública sobre los hechos ocurridos cerca de una escuela de Empalme. Antes que nada, quiero decirles que la comunidad escolar, alumnos y maestros se encuentran bien. Se registró un ataque directo a un vehículo particular. En estos hechos resultó una persona fallecida y dos lesionados. Según información que me proporcionó Policía Estatal, dentro del vehículo se podían ver armas de alto poder, por lo que las primeras investigaciones arrojan que el ataque pudiera deberse a una pugna entre grupos criminales. Uno de los lesionados trató de resguardarse en el interior de la escuela, pero rápidamente fue trasladado para su atención médica. Fiscalía del Estado llevará a cabo las primeras investigaciones. A los ciudadanos quiero decirles que inmediatamente nos coordinamos los integrantes del Gabinete de Seguridad. Me coordiné con el Secretario de Educación y Cultura y con el alcalde de Empalme. Me comuniqué también personalmente con la directora de la escuela, quien me confirmó que tanto los estudiantes como el personal docente se encontraba bien. Minutos después, y siendo la hora de salida de clases, los jóvenes y niños se reunieron con sus familiares. Agradezco y reconozco a la directora y a los maestros que actuaron pensando en el bienestar de sus alumnos. En este momento se encuentran resguardando toda la zona las corporaciones federales, estatales y municipales en búsqueda de los responsables de esta agresión. A los padres de familia les digo que la prioridad del gobernador y de su servidora es y será la seguridad de los niños y de los jóvenes, por lo que el gobernador nos ha instruido a reforzar la presencia de las instituciones de seguridad y que este acto no quede impune. No escatimaremos esfuerzos hasta que estos hechos que nos lastiman no se repitan. Estaremos informando por las redes oficiales los avances de este caso.